eres tú, la que llama, la que escribe cartas de amor. Eres tú, la que al teléfono respira y no escucho tu voz. Como tú.